Bueno, estamos recibiendo con mucho gusto al invitado del día en esta primera entrevista después de todo el periodo electoral, con el doctor Juan Cereta, que siempre buscamos decir el consultorio jurídico, todo, pero me parece que Juan ya tiene un lugar en lo que es la escena, no del periodismo, sino de los temas principales que afectan a la sociedad uruguaya, que nos exime de todo eso, ¿no? Así que bienvenido. ¿Cómo anda, Juan? Muchas gracias, muy bien. Bueno, por supuesto que la invitación vino con un tema central que tiene que ver con el proyecto Neptuno. Veníamos en un clima más tranquilo con este proyecto y esta semana pasada tuvimos una noticia así que cayó como un balde de agua fría, ¿no? Por lo que decidió el Tribunal de Apelaciones. Sí, por lo menos para las organizaciones sociales, para la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, para los vecinos de Arasatí, Rafael Peraza, incluso también para muchos productores de la zona que también se habían manifestado en contra del proyecto Neptuno o de las consecuencias del proyecto Neptuno. Y en ese sentido, que el Tribunal de Apelaciones haya dispuesto la nulidad de muchas de las actuaciones que había cumplido el juez Recarey, trajo como consecuencia que se levantara la medida cautelar de no innovar la prohibición de firmar el contrato entre OSI y el consorcio. Eso obviamente para nosotros fue una mala noticia porque era la garantía que teníamos hasta ese momento de que el proyecto no prosperara hasta tanto no se hicieran una serie de estudios que puedan dar más garantías y más información sobre las características del proyecto. Así que si bien no es que se revocó definitivamente todo lo que pasó en la medida cautelar, porque lo que el tribunal dispuso es que a partir de las primeras instancias de la medida cautelar vuelva a tramitarse todo, incluso el nuevo juez, porque se apartó el juez Recarey por haber prejuzgado, el nuevo juez va a tener que convocar a una audiencia donde vamos otra vez a diligenciar la prueba seguramente y va a tener que dictar una resolución de si hace lugar o no a la medida cautelar. El problema es que esto se daba en un escenario donde ya no rige la prohibición de firmar el contrato y perfectamente podía ocurrir que las autoridades firmaran el contrato y que cuando este nuevo juez dictara eventualmente una medida de no innovar, una prohibición de firmar el contrato ya estuviera firmado. O sea que obviamente esto fue un balde de agua fría para nosotros y para las organizaciones sociales que patrocinamos. Pero bueno, en la misma semana el presidente de OSI anunció que no se iba a firmar el contrato hasta tanto no estuviera el resultado electoral, lo cual es una muy buena señal, yo diría, desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista de la prudencia que tienen que tener siempre los gobernantes, sí. de respetar las decisiones de la gente. Así que en ese sentido a mí me pareció muy bien lo manifestado por el presidente de OSI, que dijera que iba a esperar el resultado electoral. No tuvo la picardía de firmarlo antes. Claro. Sobre todo en un proyecto que compromete al país por muchísimos años. Entonces ahora nos quedará a ver desde el punto de vista jurídico, simplemente esperar que el proceso continúe, que nos citen la audiencia. Ahora esta audiencia ya va a ser con las empresas dentro del juicio, que era la razón por la que se revocó la medida de Recarey. Y desde el punto de vista político, esperar a ver qué hará el nuevo gobierno respecto al proyecto Neptuno, si realmente se cumplen, en el caso del Frente Amplio, las promesas que se habían hecho en cuanto a la crítica a este proyecto, las observaciones y las objeciones que merecía. Y bueno, esperemos que las nuevas autoridades no sigan adelante con esto. Una de las razones, decías vos muy bien, que esgrime el Tribunal de Apelaciones para sacar a Recarey del lugar, es que no permitió a las empresas estar allí. ¿Por qué las empresas no son parte en este tema? Bueno, yo la verdad que no comparto la posición del tribunal. El tribunal entiende que como se trata de un contrato donde las empresas tienen un interés claro, debió permitírseles ingresar al juicio para poder discutir. Y esa es la razón por la que termina anulando el tribunal lo que había dispuesto Recarey, pero además apartando a Recarey, pero como Recarey ya se pronunció en contra, o sea, hizo lugar a la medida, no podría volver a pronunciarse ahora con las empresas dentro. Yo sinceramente no comparto la posición del tribunal porque entiendo que son parte en un juicio los que el demandante elige que sean parte. Y nosotros nunca promovimos ningún juicio ni medida cautelar contra las empresas. Siempre fue una acción dirigida contra el Estado. Claro. Y en la persona de OSE, en la persona del Ministerio de Ambiente, en la persona del Ministerio de Salud Pública. Y lo hicimos así luego de haber estudiado el caso y considerar que la principal objeción que tenemos, que es la vulneración del artículo 47 de la Constitución, es una obligación que pesa sobre el Estado, no pesa sobre los particulares. A los particulares nosotros no le podemos exigir que tengan conductas compatibles con el 47 de la Constitución, porque es una obligación que pesa sobre el Estado. Entonces nosotros entendimos siempre que la acción debería ser dirigida contra el Estado, sin perjuicio de que obviamente las decisiones que el Estado toma o deja de tomar inciden muchas veces en los intereses de los particulares. Pero bueno, como ocurre muchas veces en el mundo jurídico, hay muchas interpretaciones posibles, y en este caso el tribunal entendió, en aras de mayores garantías para las empresas, que debían participar de este juicio, y bueno, y ahora van a participar. Sí, sí. Parece una cuestión hasta de, no sé, de sentido común, que primero se arregle en casa, digamos, el Estado, lo público. Es que yo no me imagino la posibilidad de hacerle un reproche a una empresa privada, porque en el entendido de que la distribución del agua o el suministro de agua potable tiene que ser, el abastecimiento, como dice la Constitución, debe estar en manos del Estado. Me parece que es un reproche para el Estado cuando eso lo permite. Claro. Pero bueno, como decía, el tribunal lo entendió así, está dentro de las interpretaciones posibles, por supuesto, y bueno, ahora nosotros desde el punto de vista jurídico estaremos atentos a lo que siga y participando activamente de lo que siga. Ojalá que por lo menos este parate que la sentencia del juez Recarey logró permita que las nuevas autoridades no firmen el contrato, que no se firme el contrato hasta el nuevo gobierno y que el nuevo gobierno no le dé andamiento a este proyecto. Una cosa para repasar cómo había sido el proceso hasta ahora. Primero había habido un pronunciamiento sobre un cuestionamiento directo al juez Recarey, ¿no, Juan? Hubo muchas cosas. Hubo una recusación al juez Recarey. Esa recusación fue formulada primero por el Ministerio de Salud Pública, en la medida cautelar, después fue formulada también por el Ministerio de Ambiente. La formulada originalmente, esa recusación contra Recarey, fue rechazada por este mismo tribunal. Por el mismo tribunal, que entendía que juez Recarey podía entender perfectamente en este asunto. Y además ahí lo que se cuestionaba era la imparcialidad de juez Recarey. Ahora la resolución del tribunal lo aparta, pero no porque entienda que Recarey no es imparcial en esta causa, sino porque se dio un instituto que nosotros llamamos prejuzgamiento, que es adelantar una opinión sobre algo antes del momento oportuno para hacerlo. Y en este caso, como Recarey entendió que las empresas no tenían por qué participar del juicio y el tribunal entiende que sí, evidentemente emitió una opinión al dictar la medida antes de escuchar a las empresas, y eso es un caso claro de prejuzgamiento que automáticamente lo deja fuera de esta causa. Ahora, ¿cómo seguiría esto? ¿Asume un nuevo asume juez, competencia el juez de octavo turno en materia civil? Y seguramente va a recomponer el proceso, tiene que volver al estado en el que, porque el tribunal no es que anuló todo, sino que anuló incluso luego de las contestaciones de OCE, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Salud Pública. Debe retomar el proceso, o sea, en este caso una audiencia, luego de esas contestaciones. OCE no puede aparecer ahora con nuevos argumentos, ni el Ministerio de Ambiente con nuevos argumentos, ni el Ministerio de Salud Pública. Eso ya está decidido. Ni nosotros podemos cambiar tampoco nuestra pretensión por ahora. Argumentos, digamos, sobre el proyecto en sí. Sobre el proyecto en sí. Lo que seguramente deba es sí tenerse en cuenta la opinión de las empresas. Yo no sé si el juez va a tener en cuenta los escritos que la empresa, que el consorcio quiso presentar en su momento y que Recarey no le permitió, o si les va a dar un plazo para que presenten un nuevo escrito, eso no lo sé. Y luego de eso seguramente haya que diligenciar de nuevo toda la prueba, o sea, todos aquellos testigos, los 17 testigos que pasaron, o muchos de ellos seguramente vuelvan a pasar por el juzgado y el juez tenga que tomar una resolución. Recordamos que ustedes, como siempre, participan escribiéndonos al 099-326-381 y que pueden ver en directo esta entrevista en el Facebook de Radio Centenario. Seguimos con el doctor Juan Cereta tratando de ver cómo está el escenario en este momento, ¿no? Plazos no hay. Uno puede llegar a suponer que ahora se esperaría a que el nuevo gobierno mueva las primeras fichas. ¿Habrá que pensar que en el verano no va a pasar nada? Bueno, de estarse a lo que manifestó el presidente de OCE públicamente, uno podría esperar eso, que quede en un impasse, digamos, el proyecto Neptuno, hasta tanto asuma el nuevo gobierno, y ahí el nuevo gobierno seguramente tome alguna resolución. Lo otro que podría pasar es que las autoridades de OCE actuales se contacten con el nuevo gobierno para saber qué línea va a seguir en este tema y en función de eso tomen alguna decisión. Recordemos que aún está pendiente también la autorización ambiental previa del Ministerio de Ambiente. Eso es un requisito para el inicio de cualquier obra, que si bien las autoridades del Ministerio de Ambiente habían adelantado que no encontraban ninguna objeción para hacerle el proyecto, o sea que la autorización podría perfectamente salir, aún no existe esa autorización y por lo tanto tampoco por ese lado, también por ese lado, mejor dicho, sería prudente esperar. Las empresas no tienen por dónde apretar para que se apure esto. No hay nada firmado. Bueno, las empresas siempre tienen por dónde apretar. Pero tienen algo firmado que diga, acá está firmado. No tienen nada firmado, pero sí, es cierto que la Corporación Nacional para el Desarrollo ya ha hecho gestiones para los préstamos que se necesitan para este proyecto. Y en ese sentido ha habido movimientos, sí, en el sentido de que entendían las autoridades de la corporación que, o por lo menos la mayoría del directorio, entendía que la prohibición judicial, incluso cuando estaba vigente, no afectaba la gestión sobre los préstamos que se necesitan para el proyecto. Uh-huh. Ah, sí. O sea que por ese lado sí pueden pasar cosas. Sí. Sí pueden pasar. Convendría, me parece, recordarle a la audiencia el por qué es negativo, por qué se ve negativo este proyecto. Y la gente de la zona fue la que dio el primer grito de alarma, ¿no? Gente que se dedica a la producción de la tierra, gente que quiere cuidar ese espacio. Sí, este proyecto ha merecido objeciones de infinidad de lugares y de organizaciones con intereses muy, muy disímiles. Yo diría que los primeros que levantaron la voz o advirtieron sobre esto, por lo menos los que yo sé, fue la Comisión Nacional en Defensa de la Huella de Vida, porque sí, fueron los que redactaron el artículo 47 en la reforma del 2004 y tuvieron presente enseguida la preocupación de que esto podía vulnerar el artículo 47. Creo que también al inicio hubo una clara preocupación de FOSE, que también desde el inicio manifestó su preocupación sobre este proyecto. Y después, cuando el proyecto empezó a ser conocido, porque recordemos que durante la primera etapa hubo un secretismo muy importante, sí, y una opacidad muy importante sobre las características del proyecto, se invocaba en aquel entonces la ley 7555 de obra propuesta por privados, para decir que en ese marco no se podían dar los detalles del proyecto. O sea, hubo que desplegar una lucha muy fuerte para poder ir conociendo de a poquito y en cuentagotas todos los detalles de este proyecto. Al inicio, la verdad que no teníamos información oficial muy clara, no sabíamos los detalles. A medida que esos detalles se fueron conociendo, las objeciones que el proyecto merece se fueron aumentando. La primera que nosotros advertimos, por lo menos en el asesoramiento a la comisión y después a los vecinos de la zona organizados como los Tucutucu, fue la violación para nosotros del artículo 47, cuando dice que el abastecimiento de agua potable deberá ser prestado por persona pública. En este caso, deberá ser prestado, y ahí está el texto de la reforma del 2004, exclusiva y directamente por el Estado. Lo especifica bien. Incluso hay una anécdota de la comisión cuando redactaron la papeleta para la reforma del 2004, para el plebiscito del 2004, que ellos habían puesto deberá ser prestado exclusivamente por el Estado el abastecimiento de agua potable, y fueron a consultar al profesor Casinelli Muñoz, y el profesor Casinelli Muñoz les sugirió que en la papeleta, además de poner exclusivamente, pusieran exclusiva y directamente, claro, para evitar cualquier tipo de concesión o de participación privada que violara, digamos, que se pudiera sostener que no violaba la letra de la Constitución. Bueno, lo adicionaron al texto y quedó exclusiva y directamente, y sin embargo, 20 años después, también se encontró la vuelta para decir que el abastecimiento no incluye las etapas de toma de agua bruta, potabilización, etcétera, sino que simplemente el bombeo del agua a través de las cañerías. O sea que la primera objeción fue plenamente jurídica, más allá de las características del proyecto, y después aparecieron un montón de objeciones que fueron surgiendo mientras se conocían los detalles del proyecto, donde hubo un gran aporte de la academia, de los científicos, del mundo de las ciencias. Ahí la Facultad de Ciencias y un montón de organizaciones vinculadas a la ciencia empezaron a estudiar mejor el proyecto, a hacer objeciones que tienen que ver con la calidad del agua, con los episodios de salinidad. Ahora, en estos últimos tiempos, encontramos que OCE había ocultado el informe que le encargó a la Facultad de Ingeniería, donde los episodios de salinidad son mucho más frecuentes de los que admite OCE. OCE había ocultado eso. OCE contrató al Instituto de Ingeniería, un instituto de ingeniería que se encarga de hacer estos estudios, y le pagó, por supuesto, uh-huh, por esos estudios. En el juicio no mostró los resultados de los estudios, los ocultó, porque los resultados de los estudios daban cuenta de episodios de salinidad mucho más frecuentes a los que OCE esperaba. OCE se basaba en un estudio histórico que medía muchos años para atrás, pero ahora se hizo, le encargó a Ingeniería un estudio específico sobre ese lugar, sobre el lugar de Arasatí. Claro. Y ese estudio fue el que dio malos resultados, por lo tanto no fue agregado eso al expediente de juzgado, se mantuvo reservado. O sea, como decía, objeciones respecto a los episodios de salinidad. Recordemos que el proyecto Neptuno no prevé una planta desalinizadora, por lo tanto, si los episodios de salinidad son tan frecuentes como dice Ingeniería, Neptuno va a producir agua salada. Va a producir agua, para que la gente tenga más o menos una idea, en el episodio de crisis hídrica, hubo que tomar agua de más abajo, a la desembocadura de Santa Lucía, y todos sabemos el tipo de agua que recibíamos, ¿no? Claro. Bueno, esto sería mucho peor, porque ya es directamente del Río de la Plata, ya no es ni siquiera de la boca de Santa Lucía. No tiene nada de agua dulce. No tiene nada de agua dulce. Ese es un gran problema. Otro gran problema, que también lo advirtieron los científicos, los que se han dedicado a estudiar este tema en particular durante los últimos 20 años, es el tema del impacto de las cianobacterias en esa zona. Es decir, ese también es un problema para el que no hay una solución adecuada. Mientras fuimos poniendo en conocimiento de las distintas áreas del conocimiento científico este proyecto, aparecieron también objeciones paleontológicas sobre la riqueza paleontológica del lugar de Arasatí, objeciones que tienen que ver con el uso de la playa, es una de las playas más lindas de San José que se vería arruinada, objeciones arqueológicas sobre la riqueza arqueológica indígena, ese era un lugar de actividad de nuestros indígenas muy fuerte, porque era un lugar de desembarco de los españoles, era un lugar de defensa de la tierra por parte de los indígenas, por lo cual hay mucha riqueza en el lugar de ese tipo. Y a eso se fueron sumando otro tipo de objeciones. En los últimos tiempos aparecieron las objeciones más fuertes de los productores de la zona en lo que tiene que ver con la necesidad del proyecto de agregar, porque el proyecto en el origen no tenía previsto una reserva de agua bruta, no tenía previsto un polder que acumulara agua. Eso nació cuando no se pudieron ocultar los episodios de cianobacterias y de salinidad, y en los momentos en que el agua estaba dulce había que guardarla para poder bombear de esa agua y que el proyecto diera los números mínimamente adecuados. En ese sentido, ese depósito, esa reserva de agua bruta, primero se estimó en un tamaño, luego cuando los episodios se mostraban que eran mucho más frecuentes debió ampliarse, cada vez más grande fue necesaria la reserva, porque si no el proyecto no se sostenía. Y ahora lo que sabemos es que la reserva de agua bruta, que aún puede llegar a ser insuficiente, es de un volumen tan grande que no hay antecedentes de una reserva de agua tan grande como esta. Lo que sí hay son embalses, pero son muy distintos los comportamientos de una reserva de agua donde el agua no fluye que un embalse en un río. Vos en un embalse en un río podés abrir las compuertas, hacer que el agua corra, que se vuelva a embalsar, etcétera, etcétera, etcétera. Podés manejar, digamos, el agua. Esto es agua quieta, agua estancada, que en volúmenes tan grandes no sabemos cómo se va a comportar. Es más, no hay mucha experiencia en el mundo sobre cómo se comporta el agua estancada tanto tiempo. Lo que sí sabemos, y en esto han hecho mucho hincapié los productores de la zona, es que hay un riesgo altísimo de que se contamine el acuífero Raigón que está debajo de ese embalse. Por lo tanto, cada vez se van sumando más objeciones al proyecto que denotan su inconveniencia. Y bueno, en esto han hecho mucho hincapié los productores. Si se contamina el acuífero Raigón, se contamina todo el acuífero, no solamente la zona de Arasatí. Y eso tiene un impacto brutal, criminal, diría yo, sobre esa reserva de agua dulce tan importante para el país. Ahora, todo esto que estamos hablando son cosas que se hablaron crudamente, ¿no? Durante los primeros tiempos de la presentación del proyecto por parte del gobierno, que choca con una dificultad que lo presentan como que es la única salida. O sea, como que el devenir de la naturaleza nos trajo a nosotros que ahora no tengamos el agua que siempre estábamos orgullosos de tener, tanta provisión de agua limpia, de agua que podíamos potabilizar rápidamente, porque el mundo viene así, en este caso la naturaleza viene así, y que no hay otro camino, o hacemos esto o no tenemos agua. Se pone en esos términos. Vos mencionabas allí a los estudiosos, a la gente que se ha dedicado a estudiar en serio estos temas, no es la opinión de ellos, ¿no? Ellos piensan que hay otros caminos, no es que nieguen las dificultades que hay. No, que tenemos un problema con el abastecimiento de agua potable, no hay ninguna duda. Que el Santa Lucía, en los lugares de toma de agua que tenemos y con el pésimo cuidado que hemos hecho del río, nos presenta una dificultad para la zona metropolitana, sí, eso no hay ninguna duda. Ahora, tampoco creo que hay ninguna duda de que esta no es la solución a ese problema. Claro. Nosotros seguimos teniendo, primero, la cuenca de Santa Lucía como una cuenca que tiene una riqueza en cantidad de agua grandísima. O sea, la cuenca de Santa Lucía podría abastecer, pero 10 zonas metropolitanas de agua potable. El tema ahí pasa por varios lados. Pasa por ver en qué lugares se realizan las tomas de agua sobre Santa Lucía, qué obras hay que hacer, sí, seguramente otras represas. También sobre el cuidado de Santa Lucía, porque en los últimos 30 años hemos descuidado mucho Santa Lucía, ha tenido niveles de contaminación inusuales para lo que era históricamente Santa Lucía, y eso obviamente que afecta la calidad del agua. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos una reserva de agua dulce subterránea muy importante, como muy pocos lugares en el planeta tienen, a la que por ahora, por distintas razones tecnológicas, no hemos utilizado como fuente de provisión de agua potable, pero que es una reserva que debe tenerse en cuenta para el futuro. Eso, ni que hablar, aunque no sea para los próximos años, hay que tenerla en cuenta, la reserva de agua dulce que tenemos en los distintos acuíferos que pasan que están en el territorio nacional. Y por otro lado, algo que también condiciona el proyecto Neptuno es que el río de la Plata tiene características que lo hacen, yo diría, una opción muy poco ventajosa y que debería ser nuestra última alternativa cuando todo lo demás no funcionaba, cosa que no ocurre. Por distintas razones. Primero, porque el estuario del río de la Plata es un estuario de un comportamiento muy impredecible. El río de la Plata es un río que se nutre de otros ríos, sobre todo el Paraná y del Uruguay, con comportamientos que son muy cambiantes por las dimensiones que tiene, porque no es un río que tiene un afluente único, tiene distintos afluentes. Y su comportamiento con el ingreso de agua salada del Océano Atlántico también es un comportamiento que no es fácil de predecir. O sea, no es un río cuyo comportamiento sea fácil de predecir. A diferencia de Santa Lucía, cuyos problemas dependen más de lo que hagamos los humanos sobre el río, en el río de la Plata los problemas pueden venir de muchos lados. Y a eso se suma una cuestión hasta de soberanía. Sí. Porque el río Santa Lucía es un río sobre el que tenemos absoluta soberanía los uruguayos. Toda el agua que obtengamos en Santa Lucía es agua que no depende de otros, lo que hagan otros países. Cierto. Depende de lo que hagamos los uruguayos. Que es cierto que hemos hecho las cosas bastante mal, es cierto. Pero somos nosotros los que hacemos esas cosas. En el caso del río La Plata, hay por lo menos 4 o 5 países involucrados en el agua que llega al río La Plata. Y eso ya no depende de decisiones que tomemos nosotros. Lo que nosotros. Venga de Argentina, lo que venga de Paraguay. Claro, lo que Brasil, lo que Paraguay, Brasil, lo que Argentina, claro, viertan al Paraná o al río Uruguay, es lo que llega al río La Plata. Entonces, con un escenario político tan variable en esta zona del planeta, nosotros no sabemos cuáles van a ser las políticas productivas, industriales, etcétera, ni de Paraguay, ni de Argentina, ni de Brasil en los próximos ni 10, ni 15, ni 20, ni 30 años, mucho menos. Por lo tanto, es un gran riesgo utilizar agua que viene de otros lugares. Es más, en el caso de Argentina, se acaba de inaugurar un emisor subacuático de las aguas residuales de Buenos Aires, cuyo impacto en las costas nuestras todavía no está medido. No sabemos si esas aguas servidas de la ciudad de Buenos Aires van a llegar a la costa o no van a llegar, porque eso ni siquiera está medido. Claro. Entonces, jugársela por una fuente de agua bruta con todas esas características es una apuesta arriesgadísima. Cuando además tenemos otras opciones, porque si no tuviéramos otras opciones, sí, lógico. Bueno, podría entenderse. Lógico. Además, el estar... La influencia de los océanos también, ¿no? Que le llegan al río de la Plata. Bueno, los episodios de salinidad responden justamente a los fenómenos del Niño y la Niña. Y eso se puede en alguna medida predecir el ingreso de agua salada. Por eso la instalación de la planta en Arasatí. Si nosotros, por eso la instalación en Arasatí es cuestionable, porque hasta ese lugar llega todavía y cada vez con más frecuencia, en muchos periodos del año, agua que ingresa del océano, y esa es el agua con salinidad que impide su potabilización. estaba acordando ahora de todos los temas de prospección petrolera frente a las costas uruguayas, que se acaba de autorizar nuevamente, en Argentina también, que hablamos con gente de Mar del Plata por el mismo tema. También a eso lo tenés que tener en cuenta, hablando de un río como eso. ¿Qué fue en concreto lo que se pidió por parte de las organizaciones que hicieron esta acción judicial, una medida cautelar? Y también recordar el detalle central, Juan, de qué es lo que se está pidiendo, ¿no? Se están, porque desde OCE, desde el Ministerio de Ambiente, se dice, bueno, falta el informe. El informe de impacto ambiental, como suele ocurrir en este tipo de emprendimientos, lo tienen que hacer las propias empresas. Sí, ¿no? Sí, el informe lo hizo la empresa. Claro. Lo que falta es que la evaluación es que el ministerio lo avale, digamos, de la autorización. Sobre lo que pedíamos, sí, nosotros en el juicio principal, nuestro petitorio principal dice así: que luego de los trámites de estilo se haga lugar a la demanda promovida y se condene al Estado uruguayo en la persona de OCE a abstenerse de suscribir el contrato con el Consorcio Aguas de Montevideo hasta que el proyecto se adecue a los términos constitucionales en cuanto al servicio público de abastecimiento en todas sus fases. Toma de agua bruta, potabilización, tratamiento, mantenimiento de la infraestructura y distribución debe ser prestado exclusiva y directamente por el Estado. A su vez, se condena el Estado uruguayo en la persona del Ministerio de Ambiente a abstenerse de otorgar la autorización ambiental previa mientras el proyecto no se localice y adecue a los requerimientos ambientales establecidos por un grupo de expertos imparcial y ajeno al consorcio privado, y se condena el Estado uruguayo en la persona del Ministerio de Salud Pública a la presentación previa a la suscripción del contrato de estudios científicos que acrediten que la calidad del agua bruta proveniente de Arasatí no genera impactos negativos en la salud humana. Uh-huh. Eso es lo que pedía. O sea, para ir desde el principio, lo que planteás, lo que se pide es, digamos, cumpliendo con la Constitución, en ese caso lo de los privados se debería limitar a la construcción de la planta. Exactamente, estrictamente. Es una obra. A partir de una ahí obra, todo debería estar, el funcionamiento. Todo, exactamente. O sea, lo que sí admitimos es que, como ya ocurre, OCE contrata una empresa constructora para hacer una obra y, bueno, eso está dentro del marco de la Constitución. En este caso, la empresa simplemente podría construir la planta, pero no hacer absolutamente más nada que la construcción civil de la planta. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que el Ministerio de Ambiente no firme el contrato hasta que no haya un estudio hecho por técnicos imparciales, no por los técnicos que contrata y les paga la empresa, ¿no? Donde obviamente se hagan saber todas las objeciones. Eso debería ser un criterio general para todos los emprendimientos, ¿no? Sí, debería ser. Se cuestiona con las plantas, las pasteras, todo este tipo de cosas. Y claro, porque cuando vos pones en manos, el estudio lo hace una empresa contratada por el que quiere hacer la obra, y bueno, en general, esto como las encuestadoras, o sea, dan el resultado, tratan de que el resultado se parezca bastante a lo que quiere el cliente. Esto te diría que es peor. Y por último, también una cuestión que tiene que ver con la salubridad del agua, que el Ministerio de Salud Pública haga el informe correspondiente para asegurar que el agua esta no va a tener impacto negativo en la salud. Uh-huh. Recordemos lo que ya ocurrió en el momento de crisis hídrica entre las consideraciones y las competencias del Ministerio de Salud Pública y los dichos de OCE. Sí. ¿Y quiénes deberían hacer esos estudios, entienden ustedes? Bueno, nosotros lo que planteamos es que esos estudios tienen que ser hechos por técnicos imparciales. Uh-huh. Nosotros sugerimos a la universidad, pero pueden ser otros, pero siempre que sean imparciales, que no pertenezcan a la empresa que va a hacer el negocio. Claro. ¿Hay instancias previstas, digo, pensando en el río Santa Lucía, ¿no?, que es el que tendríamos que cuidar hoy, que es una opción segura si lo cuidamos? ¿Hay instancias como el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial de la Cuenca del Río Santa Lucía, distintos organismos que se han creado sobre el mismo tema, pero no parece que eso redunde en cosas concretas? Digo porque uno mira todo el panorama y te cae así como una uva madura, que lo que hay que cambiar es el modelo que tiene que ver con el agua, ¿no? Bueno, o sea, ahora nos mandaron de Río Branco, de una radio de Río Branco, nueva planta de celulosa, ahora en Paso de los Toros, dicen. ¿Por dónde agarrar, no? Las instancias están, entonces no sé cuáles pueden ser las expectativas. ¿Por dónde? A vos te toca ir a los tribunales, juntarte con las organizaciones sociales que plantean estos temas, pero ¿por dónde arrancar? Yo creo que un lugar razonable para arrancar sería discutir el modelo de país que nosotros queremos, ¿no? Si ese modelo es un modelo donde el desarrollo se mide exclusivamente en términos económicos, en impacto en el PBI, medido solamente en cuestiones económicas, o si el modelo de desarrollo es un modelo de desarrollo que tiene que ser sustentable, que logre una mejora de las condiciones de vida de la gente, de los ingresos del país, pero sin afectar los recursos naturales que podemos destruir y después no tienen vuelta atrás. Entonces, creo que la principal discusión que nos debemos es, todos queremos el desarrollo para el país. Ahora, el tema es ¿a qué precio? ¿Qué modelo de desarrollo estamos persiguiendo? Y en ese sentido, yo te diría que eso toca los proyectos que llegan desde afuera, como han sido el de la industria forestal y la celulosa, etcétera, pero también otros proyectos que tienen que ver con la agricultura. ¿Qué tipo de agricultura queremos, promovemos? ¿Qué tipo de agricultura se compadece con el modelo de país que queremos? ¿Qué tipo de uso del suelo se compadece con el modelo de país que queremos? O sea, me parece que lo que estaría bueno sería discutir todas esas cosas, porque cuando tengamos claro cuál es el modelo que queremos, las medidas que se tomen, ya sea en el cuidado del agua, en el cuidado del suelo, en el cuidado del aire, en el cuidado de evitar la contaminación, deberían ir de la mano con ese modelo. Claro. Eso tiene que venir del país. De una política nacional. De una política general. Nacional. Sí, sí. Exactamente. Hoy tenemos algunos impulsos. Bueno, en este último periodo hemos tenido un impulso que muy fuerte, donde digamos que lo ambiental no era prioridad, ¿no? La prioridad era generar riqueza, aumentar el PBI, generar obra pública, que eso repercute en puestos de trabajo, etcétera, pero sin ninguna consideración. El desarrollo, digamos, medido solamente en términos económicos, desarrollo por el desarrollo, sí. Eso lo vimos a nivel nacional con proyectos como este y con muchos otros, y también lo vimos en el ámbito municipal en muchas intendencias, ¿no? Creo que el ejemplo más claro puede ser Maldonado y Rocha, pero sobre todo Maldonado, ¿no? Donde lo único que importa es hacer obra, no importa si esa obra destruye riquezas o valores. Claro. La cabeza. Sí, Punta Ballena, pero un montón de obras en la costa, ¿no? Sí. Bueno, para ir terminando, expectativa, vos que estás con temas, el de la vivienda, los derechos humanos, el agua, son un montón de áreas que abarcás, que en definitiva todos tienen que ver con los derechos humanos, ¿no? Sí. ¿Se te renuevan expectativas? Bueno, vamos a empezar dentro de unos meses ya una nueva etapa de gobierno. ¿Qué expectativa tenés? Y bueno, yo creo que siempre que hay un cambio de gobierno, uno tiene una razonable expectativa de que muchas de las objeciones que se hicieron al gobierno anterior sean recogidas en el diseño de las políticas públicas de la nueva administración. Así que, bueno, digo, por supuesto que lo importante es el funcionamiento de la democracia, que los gobiernos sean elegidos por la gente, eso no lo podemos perder de vista nunca. Pero es natural que nosotros pongamos siempre expectativas en el gobierno que asume, y en este caso, por supuesto, que también, en la medida que esperamos que recoja muchas de las observaciones que se le han hecho a la administración que termina. Sí. La situación social en este momento, en general, es una situación que ha venido cayendo claramente, ¿no? En dramáticamente y sobre todo en los sectores más vulnerables. Exactamente. Es decir, seguramente la situación de la gente desde el punto de vista económico es directamente proporcional a sus posibilidades económicas. A los que estaban más o menos bien les ha ido mucho mejor, a los que estaban bien capaz que les fue un poquito mejor, pero le fue mucho peor a todo el resto. Y ojalá que eso se pueda revertir. Exacto. Bueno, ¿el consultorio jurídico ya terminó por este año? No, el consultorio jurídico en el nuevo plan sigue hasta el comienzo de la feria judicial el 23 de diciembre. O sea que seguimos trabajando todo diciembre. Bien. Bueno, gracias, Juan, por haber venido. Por nada.